chance era mía. Estuve trabajando casi todo el día. Ahora llegó el momento de la algarabía. La fiesta comenzó, la pista está encendida. Ponme una cerveza fría, que suba el volumen de esa melodía. Hoy me quiero gozar toda tu anatomía. La rumba se formó, vamos a enredarlo todo. Tumba esa filosofía, que suene redoblante de la batería. Y deja de pensar en tanta bobería. Mira cómo se mueve aquella niña de María. Esquinas donde nadie está bailando. Si es que estoy improvisando, ya no habrá melancolía. Ando, sigo dando, dándole pira al dolor. Cuando la noche esté fría, busca mi calor. ¡Ave María! Vamos a enredarlo todo, tumba esa filosofía, que suene el redoblante de la batería. Y deja de pensar en tanta bobería. Mira cómo se mueve aquella niña, Ave María.